podrá contar a esta hora don Carlos Salvador Vilardo? Todos estamos de novio, la mayoría. Subeldía quería que se case, que nos casemos cuando había vacaciones. Él no quería que se casen durante el año. Entonces, 67. Ganamos un partido afuera y teníamos que jugar contra River, adentro. Pero adentro Estudiante no perdía, no. Éramos... Lo mínimo, yendo mal, era empate. Entonces Valdo dijo, mire, que se quiere casar, se casa. Tienen del lunes al jueves. Le damos tres días. Y si no, tienen que esperar el año que viene. Porque había que prepararse enseguida para la Copa. Y bueno, ganamos aquí y hubo una reunión anoche en un hotel céntrico y nos dijo esto. Los que se quisieron casar llamaron a las novias. Yo fui uno de ellos, llamé y dije, mira, nos casamos el lunes. Y hubo que buscar iglesia, todo lugar, en tres días. Nos casamos el lunes, estuvimos hasta el miércoles y otra vez a entrenar. Estas son las voces que hacen todo con afecto cada tarde de cada sábado.